Ven a comer, comerón. Mira que aquí hay botellero por donde quiera que va. ¿Qué situación, caballero? Esto es una calamidad. Mira que aquí hay botellero por donde quiera que va. ¿Qué situación, caballero? Esto es una calamidad. Por donde quiera que pasa, se escucha el carretillero. Muchacho, yo estoy cambiando botella por caramelo.